Bienvenidos al consultorio sentimental, psicológico, zoológico y antropológico de Radio Banquete. Granada, 21 de julio de 2013. Estimados consultores, animada por los buenos consejos que emiten a radioyentes con necesidades variadas, he decidido exponer mi caso. Desde hace 3 años no puedo salir de los edificios sin mis botas ultrapesadas, porque llegué una tarde a la biblioteca y me leí La insoportable levedad del ser. Al terminar el libro, resolví unas complicadas ecuaciones de lógica de primer grado y experimenté una extraña sensación de infinito que me subía por la cabeza. Sin salir del edificio, busqué información sobre el espacio exterior. La inmensidad del cosmos me sobrecogió. Desde entonces, con mis conocimientos de física cuántica y el I Ching, he descubierto que puedo salir flotando de la atmósfera. La gravedad no me funciona. Por favor, ¿podrían darme una solución de cara al verano? En Granada hace mucha calor para salir a la calle con botas ultrapesadas. Gracias. Querida amiga que nos escribes desde Granada, en primer lugar un saludo a toda la gente que desde allí nos escucha a través de Radio Almaina. Bien, tu caso es sin duda interesante y plantea una serie de problemas de complicada resolución, pero no por ello de sencilla abordaje, puesto que básicamente lo que está en juego es el concepto de gravedad. La gravedad, como bien la trabajase en su famoso libro La gravedad y la gracia, Simone Weil, la mística francesa, como contrapuesta a la gracia divina, mística, la gravedad como una atracción hacia lo bajo, ¿no? hacia lo básico, hacia lo telúrico, terrenal. En tu caso no es así, has dado la vuelta y lo que te inquieta es la ascensión, la elevación, hacia esas alturas, y lo que deseas es agarrarte a las cosas terrenales, a las cosas seguras, a tener una confianza en ti misma, que es lo que al fin y al cabo se traduce esta inquietud por la gravedad, que por lo demás hay que decir que es un concepto fruto de la ciencia y no deja de ser problemático en sí mismo, y es entendible que una mística trabaje con este concepto de gravedad, puesto que es una variable en las ecuaciones de la física y es una magnitud invisible, no se mide, su medida es juega con la masa, la aceleración, la atracción de graves, pero al fin y al cabo esto es un concepto en sí mismo, la gravedad, tremendamente metafísico, puesto que ¿quién ha visto la gravedad? ¿Quién la ha comido? ¿A qué sabe la gravedad? Estas cosas no se saben, y su contrario, la elevación del ser, la subnada, del ser, le crea a usted esta zozobra. Pero la gravedad misma también debería creársela. No sé qué puede decirnos la doctora Orbajosa. Bueno, yo no voy a interferir ahora mismo en los planteamientos que ha hecho el doctor Zayu, sino que voy a ir 2 pasos hacia atrás en lo que yo creo que puede ser lo que esté pasando. Por decirlo de una manera resumida, Yo lo que creo es que usted está teniendo un brote psicótico. Un brote psicótico no es que usted tenga un problema de psicoticismo ahora, simplemente que nos encontramos ante algo parecido a lo que podría ser un estornudo o un resfriado como estrategia defensiva del organismo ante una situación que se le está dando. Este brote psicótico que usted está teniendo y que tiene como expresión esa ausencia de gravedad en su cuerpo, lo que ha debido generar es una especie de cortocircuito en su cerebro que genere un impedimento a la hora de enviar señal nerviosa a la zona de los pies, a la parte baja del cuerpo, lo cual podría explicar de una manera no tanto científica, sino pues clara, qué es lo que puede estar pasando para que usted no tenga sensación de gravedad, es decir, que no exista un contacto con lo que es el suelo, porque aquello que nos pone en contacto con la gravedad es la presión que ejercemos con las palmas de nuestros pies y a veces de nuestras manos, claro. Entonces, ese brote, esa ausencia de envío de señal nerviosa generada por el brote psicótico, pues puede contribuir a explicar la sensación física asociada a lo que a usted le está pasando, porque una señal física hay, o una sensación física, más allá de que usted efectivamente pueda volar o se encuentre ausente de un concepto tan, tan básico para la generación de sociedad, que es el de gravedad, el de estar asentado en un sitio y a partir de ahí empezar a caminar, generarse nuevos sentidos. Esto quizá puede tener que ver con lo que usted dice que le permite explicar qué es ese posible universo, creo, que son sus conocimientos en física cuántica y el I Ching, que es marcarse nuevos itinerarios. Ahí no me voy a meter todavía, espero a ver qué puede opinar el doctor Zayus. Bueno, en primer lugar, ese brote psicótico supuesto que la doctora tan elocuentemente nos ha expuesto podría ser muy fácilmente rebatible o al menos puesto en cuestión o en entredicho. Yo consideraría que en el caso de nuestra consultante esa visión fulminante del infinito que vislumbra en la propia lógica numérica no es más que nada más y nada menos que una súbita iluminación de gran lucidez que los arcanos místicos de épocas remotas tuvieron a bien experimentar como los chamanes a través de drogas enteógenas o largos periodos de ayuno, etcétera, etcétera, etcétera. Y nuestra amiga, un día de verano caluroso, ese medio ambiente, la biblioteca, los números, confluye y tiene esa súbita iluminación. No estaba preparado para ello y por eso luego sufre miedo, ese miedo, esa fobia al infinito a salir volando. Pero, ¿por qué ha podido venir esto provocado? Porque, claro, a mí lo que plantea usted, doctor Zayus, a lo que me lleva es que esta mujer está debiendo generar, pero tampoco sería esto exactamente, una especie de campo magnético entre dos cosas que son infinito. Es decir, si la sensación hacia arriba es de infinito y la sensación hacia abajo, por no haber gravedad, por tanto lo es también, entre esos dos campos infinitos existe en usted un campo de gravedad o un campo de un margen, ¿no?, bajo el cual usted se mueve o no. Y efectivamente yo no lo comprendo y a usted lo que le pasa es que está en una fase expansiva de su vida. Porque si hay infinito hacia arriba y hacia abajo y hacia ninguno de los lados puede haber ese campo magnético, ¿no?, que me haga que yo me expanda hasta el más absoluto infinito, pues no sé muy bien qué es lo que le puede pasar a usted. Eso, que esté en una fase expansiva de su vida, tanto que cuando sale de los edificios, que es lo único que le genera como cierta protección, o se ponen las botas ultra pesadas o sale volando. Sí, para ir concretamente ya particularmente al caso, más concreto de la situación, como la propuesta de las botas, del calor, del verano, pues yo la invitaría a nuestra amiga a que probase a vivir en un medio acuático. O a irse de vacaciones, porque si lo que usted está planteando es que en verano ya no puede seguir con esto, igual lo que le pasa es que necesita irse de vacaciones. Efectivamente. Y reitero, a un medio acuático. Un medio acuático donde esa sensación de gravedad se equilibra. Esos dos infinitos a los que aludía la doctora parecen confluir y equilibrarse, sí, como en una balanza, ¿no? Usted puede ir haciendo el muerto, por ejemplo, en el agua, o puede ir nadando, y hay una relación gravedad-no gravedad que se ha quedado neutralizada y usted flota. Pero hay una sensación todavía mejor, que es la de estar tumbada en la arena de la playa, porque cuando uno se pone así en posición muerto, cuando uno se tumba en el agua, de alguna manera está un poco inquieto por si se ahoga, por si viene una ola, es decir, que no te terminas de relajar, no desarrollas tu fase expansiva. Pero esto no sucede cuando usted está tumbada en la arena de la playa. Da igual el tamaño de la playa, con que exista cierta sensación de nada, de arena fina a su alrededor, consigue resolver pues esto que a usted le está pasando. Sí, porque va a sentir plenamente al estar tumbada, como bien dice la doctora, en la arena, va a sentir esa madre tierra, esa sensación terrenal, telúrica, esa influencia de esas vibraciones tan positivas que usted necesita. Y si con esto pues hemos conseguido resolver parte de su duda, no deje de seguir nuestros consejos y ponerse algo de protección. Gracias. Siguiente consulta. Getafe, 2 de julio de 2013. Apreciados doctores, soy un asiduo seguidor de su fenomenal consultorio radiofónico y hoy les escribo con la esperanza de recibir ayuda y orientación en un asunto sumamente delicado. Hace ya más de 2 años que mi novia me dejó y, la verdad, creía haberlo superado, pues a día de hoy he logrado rehacer mi vida gracias a una bella contorsionista de la que estoy muy enamorado. El caso es que desde hace 3 meses sueño todas las noches no con mi antigua novia, con quien ahora mantengo una cordial relación, sino con Pancho, su mascota, un hermoso loro amazónico. Una y otra vez se repite la misma pesadilla. Yo he de trepar a un árbol para rescatar el loro, pero cuando llego arriba ya no puedo bajar, pues soy presa del vértigo y del pánico. El loro, por su parte, es muy amable conmigo. Intenta darme ánimos con bellas y dulces palabras. Sin embargo, su sola presencia me aterroriza. Por favor, doctores, les ruego que me digan algún modo de librarme de esta horrible pesadilla. Siempre suyo, Diego Bahía Bodega. Estimado Diego, lo primero, agradecerte, como a todos, que nos hayas hecho llegar tu consulta. Tras leerla y pensar sobre el significado de ese sueño, que por supuesto va mucho más allá de lo que es el loro, de lo que es el árbol, o de que eso forme parte de una historia pasada, es un presente que tú estás viviendo y que has cogido elementos del pasado para explicar algo que no tiene tanto que ver quizás con un tema que te esté pasando ahora mismo, sino con algo que creo que es una constante en tu vida, y es que decides llevarte a islas, llevarte a espacios que en el fondo te aterrorizan, que tu vida entera está plagada de eso. Lo fácil sería que pensáramos que esto tiene que ver con el hecho de vincularte a una persona, es decir, tener una pareja. Pero probablemente todos los esquemas de tu vida estén montados en torno a esta idea. Y es que tienes que estar ahí por algún motivo, entonces te fuerzas eso, a tener situaciones que en el fondo te aterrorizan. Y ese sueño bien refleja eso, ¿no? Con el vértigo, el árbol en este sentido, o en este sueño, es aquel que te da una pista del punto en el que estás y si decides avanzar por ahí o no. Bueno, en mi caso, en mi opinión facultativa, creo que el caso de nuestro amigo Diego es un claro exponente de lo que se viene llamando una transferencia de roles. Él se lleva bien con su exnovia en la vida de vigilia. Hay un trauma no superado en la ruptura y él transfiere al loro, a la mascota de su novia, transfiere este trauma que se halla en la pareja que era su novia. Entonces el loro Pancho es el animal simbólico que para los indios Irasa o indios americanos podía ser el espíritu guía, pero en su caso es una contratransferencia y se trata de un espíritu guía, efectivamente, porque le habla con dulces palabras para animarle, pero como nuestro amigo ha perdido la espiritualidad como buen occidental o mal occidental, no lo sé. No sabe que este animal que en su sueño onírico, simbólico, quiere ayudarle, como él ha transferido el trauma fóbico hacia su pareja sexual, este pájaro pues le viene a resultar un pájaro de mal agüero. Y, no quiero acaparar el análisis de tan interesante caso y le dejo a la doctora Orbajosa que nos diga su opinión sobre esto último que he comentado. Pues me alegra que justo al final de su disertación haya llegado a la idea de que el pájaro es un pájaro de mal agüero, porque a mí nada me genera tanta desconfianza como puede ser un loro. O sea, ¿qué tipo de qué tipo de ave estamos hablando? Estamos hablando de un ave que suele tener un tamaño medio o incluso grande, que de una manera muy escandalosa siempre bate sus plumas, sus alas, haciéndose llamar la atención dentro o fuera de la jaula, soltando un montón de plumas, gritando como un loco. Eso demuestra que no es tonto, es decir, que sabe conseguir sus cosas, pero al mismo tiempo es tan inteligente que se mimetiza dentro del espacio, no de una manera sencilla como puede hacer el camaleón, sino incluso verbalizando, generando construcciones verbales que tienen sentido y que transmiten ideas. Por eso creo que de alguna manera ese loro, si tuviera que desvelar la incógnita que está detrás de él, diría que es justo esos estados sociales en los que ustedes se encuentran, que es como lo que podríamos llamar la vida esperada. Por hacer un análisis muy simplón del asunto, que pueden ser desde el matrimonio, el trabajo, la casa. Claro, como cualquier otro anuncio, emite unos sonidos bastante gratificantes. Ven conmigo, ven conmigo. Pero en el fondo a usted le desagrada. Sí, interesante, doctora, porque también esto me da pie a una idea que quería exponer aquí, que bueno, es la idea de las otras mentes. Como usted ha indicado, habría una antropomorfización de la mascota, en este caso el loro, más grande de lo normal. Ya sabemos que la relación con las mascotas pues siempre es como, ay, mira, parece que habla el perrito, el gatito. Pero en el caso del loro es más antropomorfo aún porque efectivamente el loro habla. Y nos hace pensar en la otra mente, ¿no? La hipótesis de la otra mente. poniendo un ejemplo, supongamos que un geranio, un inocente, una inocente florecilla, si imaginásemos en cualquier plantita que posee otra mente, automáticamente ya empezaría a sernos algo que nos moviese a una cierta inquietud, a una cierta intranquilidad. Ya no podría dar cierto repelús, por llamarlo así vulgarmente. Y en el caso del oro es clarísimo. Esta otra mente nos puede llegar a inquietar, ¿no? ¿Pero de quién estamos hablando? ¿Quién es esa otra mente? O sea, lo que estamos diciendo es que durante su periodo de sueño se comunica con otra parte, que es él también, esa otra voz, lo que él piensa, otra de las cosas de las que piensa, con las que solamente entra en comunicación por la noche. Sí, es un estado de alerta dentro de la somnolencia. Es el caso, por ejemplo, de la frase hecha esta que se dice al loro, ¿no? ¿Qué significa estar al loro? Es estar alerta, estar vigilante, porque algo va a pasar, algo terrible, hombre, algo enorme en nuestra vida. Ya, pero su cerebro se lo cuenta de una manera demasiado terrorífica, a mi gusto. Por eso pienso que tiene que haber algo más. O sea, yo entiendo que tu cuerpo te mande señales, pero no de una manera tan terrorífica ni siquiera tan recurrente. O sea, él realmente tiene que estar alerta a algo, ¿no? Si se pudiera medir por la magnitud de su sueño, algo muy grande. La tribu de los machaquitos de la Amazonía, el loro es, este loro es un loro maléfico. Es decir, doctor Zoyos, que nos encontramos ante un caso único. El loro amazónico vive de 70 a 80 años. Esto ya da miedo. Da miedo que un pájaro que habla viva 80 años. O sea, pero entonces nos estamos encontrando con algo que solo va a pasar una vez cada muchísimos años. Es que yo nunca lo he visto. Si a uno le regala un loro, sabe que le va a sobrevivir el loro. Y si eres como ahora mismo, muchos hogares son de personas que viven solas, puede mirar al loro y pensar, bueno, cuando yo me muera, el loro está esperando a que me muera para comerme. Da miedo. Da miedo, efectivamente. Absolutamente. Hombre, también nos podemos encontrar ante una especie de nuevo mesías. O sea, que un loro de una alta longevidad es casi como un mesías que se presenta en tus sueños. Como hizo Yahvé en numerosas ocasiones, que se presenta en tus sueños para decirte algo. Sí, o para fecundar a una virgen que traerá un salvador. Estoy seguro de que si él es el elegido, entonces. Si hubiera... está claro que bueno, no se había descubierto América cuando se escribió el Evangelio, pero vamos, de haber tenido lugar en la Amazonía... El sin lugar a dudas, el que hubiera llevado la semilla divina de Espíritu Santo a la Virgen hubiera sido un loro, no una paloma. Hombre, claro. No lo que le está. O sea, el que tiene la semilla es nuestro consultante. Es nuestro consultante el portador de esa semilla que se la ha otorgado el loro y que dará lugar, bajo fecundación con una mujer, supongo, al elegido, o sea, al nuevo ser creador o lo que pase. Bueno, yo creo que con esto último que ha dicho doctora nos lleva ya a la solución del problema. Nuestro caso, amigo Diego, no es un caso, como estamos analizando ahora, porque íbamos equivocados, de ornitofobia, no se trata de eso, sino de semen retentus, es decir, de... aunque no diga que tiene una novia contorsionista, no nos habla para nada de si tiene relaciones sexuales con ella. Yo creo que nos oculta algo, Diego. Y ese es que tiene retención de semen, eso le perturba el sueño y ya está. Sí. Yo, como sexóloga, lo que le puedo recomendar es que cuando usted se vaya a sentar, se ponga unas pelotitas de goma, de tenis, justo debajo, para que con el movimiento pues le estimule un poco el semen. Si eso le puede ayudar. Gracias, Diego. Hasta siempre. Ahora ha llegado el momento de nuestra sección. El mundo